En vez de confrontar a cada persona específicamente, habló por medio de parábolas, invitando a los discípulos a confrontarse a sí mismos. Al mirar en el espejo de su alma, podían evaluar sus tendencias materialistas, repasar su capacidad de perseverancia, analizar sus enredos mundanos y elegir el estilo de vida de un discipulado sin componendas. Al mismo tiempo, el verdadero discipulado pone el juicio, condenación, en las manos del maestro, no en las del discípulo. El discernimiento humano es incompleto, el conocimiento humano es parcial. Solamente Dios posee una comprensión sin fallas. Jesús también advierte que ocurrirán infiltraciones satánicas. Los discípulos no pueden entregar su juicio, discernimiento, a otros creyentes profesos, porque estos pueden ser cizaña y no trigo. Ambos crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas, se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La Deidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Palabras de vida del Gran Maestro, página 8. En la parábola del sembrador, Jesús habló acerca del engaño de las riquezas. ¿Qué quiso decir él? ¿Cómo pueden las riquezas engañar aún a los que no las tienen?